thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. With or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you. With or without you. Es una canción de la agrupación irlandesa U2, incluida en el álbum de Joshua Tree del año 1987, With or Without You, Contigo o Sin Ti, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves 13 de junio del año 2024. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Pasamos ahora al año 1996, finales del 96, y esta canción que estuvo en el primer lugar hasta principios del año 1997, un tema de... Don't leave me in North Bay. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take take these tears away. I need your arms to hold me now. The nights are so unkind. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my Bueno, les contaba, les decía que esta canción de Unbreak My Heart de la cantante Toni Braxton alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de la revista Billboard a partir del 7 de diciembre del año 1996. Atravesó ese año y comenzó el otro, es decir, finalizó ese año con un total de 4 semanas y continuó en el año 1997 otras 7 semanas para llegar a un acumulado de 11 semanas en el primer lugar del listado Billboard entre finales del 96 y principios del 97. Una canción bien exitosa. No obstante, el tema no fue número uno ni en el resumen de Billboard del año 1996, porque en dicho año la canción que fue número uno fue un tema llamado Macarena Bayside Boys Mix de un dúo llamado Los del Río,

words I said I'm sorry. Only balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Nothing. una canción de Cyndi Lauper en Estrellas de Medianoche, All Through the Night. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Aquí está la agrupación Def Leppard, Two Steps Behind, Dos Pasos Atrás. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you can have it all. Whatever you do, I'll be two steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious. Yeah, yeah. Take the time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Música.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Destination.

apologize then, realize I'm not different after all. Me and the boys thought we had it sussed. Valentino's all of us. My dad said we look ridiculous, but boy, we broke some hearts. In and out of jobs, running free, waging war with society. Dumb blank faces stare back at me, but nothing ever changed. Promises made in the heat of the night, creeping home before it got too light. I wasted all that precious time and blamed it on the wine. I was only joking, my dear, looking for a way to hide my fear. What kind of fool was I? I could never win, never win. Never found a compromise. Collected lovers like butterflies. Illusions of that grand first prize are slowly wearing thin. Susie, baby, you were good to me, giving love unselfishly, but you took it all too seriously. I guess it had to end. I was only joking. Looking for a way to hide my fear. What kind of fool was I? I could never win, never win. Yeah, baby. Woo! For the whole damn world to see. Quietly now, while I turn a page, Act 1 is over without costume change.